aquí Malex y KNY. New York. ¡Qué duro, mami! ¡Qué duro! I love it, man. ¡Qué duro! KNY en la casa. Gracias, de verdad. Gracias por venir. Yo sí te molesto. No te dejé ni llegar al hotel, mano. De verdad que, I'm sorry. Pero este hombre, de verdad que es muy querido y quería que vinieras aquí. Tú sabes que está tu casa. Bienvenido siempre. Y estamos trabajando con KNY, con Rakim. Ya hablé con Pooh Bear. Vamos a producirles un par de canciones. Get ready. Get ready. Vamos a hacerles un par de canciones bien lindas al estilo de ellos. Ahora, tonight, entonces La Boom, ¿no? La Boom, estamos ahí, esta noche estamos en La Boom, así que todos los latinos, sencita, vamos a estar celebrando como siempre. Siempre agradecido a Nueva York, porque siempre visitamos mucho. En el año venimos 2 o 3 veces a cantar y pues agradecidos de que nos dé la oportunidad de trabajar y llevar el pan a la mesa de nuestro hogar. Así que vamos a pasarla bien, a divertirnos, vamos encima. Listo. Mi hermanito KNY en la casa. Gracias a mi gente de Puerto Rico. Nos vemos mañana a las 6 p.m. PR. Aquí en La Mega y en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y ya saben que el 25 de agosto, apunta la fecha, acabo de confirmar, sábado 25 de agosto, no, perdón, sábado 26 de agosto, perdón, el viernes es el 25, el sábado 26 de agosto, sábado 26 de agosto, apunta la fecha, Puerto Rico, vamos a hacer el live desde La Perla. El sábado 26 de agosto, ya está confirmado, ya. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos allá, vamos allá. Este mano, mi hermanito DJ Diego, dale. Mi gente de Nueva York, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, preparándote la próxima hora. Viene bajando la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Déjame saber, yo te lo mezclo en vivo. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Buscando la llamada número 9 al 1-800-315-9790. Gracias, qué guay. Gracias, Alex. Bendiciones, New York. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. De pequeños negocios puede ayudar. El SBA estuvo ahí desde el principio cuando inicié mi negocio. Te ofrece muchos entrenamientos, no solamente para el empresario, pero para el equipo del empresario. Vean la relación con el SBA como una relación a largo plazo. Encuentra ayuda para tu pequeña empresa en sba.gov/comienza. Todos los programas y servicios de la SBA se ofrecen al público en base a la no discriminación. A ver, pónganse para la foto. Mamá, papá, abuelos, tíos, tíos, abuelos, primos en primer y segundo grado, los vecinos. Sí, la concuñada de la vecina también entra con sus 7 niños. Llévate el poder del iPhone 11 con cámara ultra gran angular por solo $49.99 cuando te cambies a Boost Mobile. ¡Ay, la gente del parque que se está haciendo una carne asada después del fútbol! ¡Vénganse! Desata tu poder con Boost y el iPhone 11 en las redes 5G más grandes del país. Requiere verificación de identidad. Solo nuevos clientes y uno por línea. Aplican restricciones adicionales. Visite boostmobile.com para detalles. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda la caballota Ivy Queen. ¿Y ustedes saben cuál es el secreto para siempre mantener una piel suave y lisa mientras mantengo mi piel hidratada todo el día? A mí me encanta usar Olay Gel de baño y loción corporal hialurónica que transforma la piel seca y sin brillo en una piel visiblemente firme y radiante. Es la combinación perfecta que mantiene a una mujer como yo lista para asumir otro día. Siente la diferencia con Olay. Te invito a probar la gel de baño y la loción corporal hialurónica Olay por ti misma. La suave y refrescante Heineken Silver. 3.2 gramos de carbohidratos, 95 calorías y un sabor sin final amargo. Como una telenovela donde el desconocido hermano gemelo no es villano. Yo soy el gemelo bueno. Y yo soy el otro gemelo bueno. O una invasión de marcianos. Pero amigables. ¡Wow! ¡Qué planeta más cute! Disfruta todo el sabor sin final amargo. Suave y refrescante. La nueva Heineken Silver. Solo 3.2 gramos de carbohidratos y 95 calorías. Ordena ya en Heineken.com/Silver. Debe ser mayor de 21 para comprar. Disfruta de Heineken responsablemente. Padres, ¿están cansados de ayudar a ponerle los zapatos a sus hijos? Porque siempre hacen cualquier cosa menos ayudar. Afortunadamente, Skechers está al rescate. Presentamos Skechers de Sleepings Manos Libres. Calzado que puede hacer que tus hijos solo metan el pie y los zapatos están puestos. No necesitas agacharte. No es necesario que te sientes en el suelo y trates de pelear con ellos. Además, están disponibles en todos los estilos. Skechers con y sin agujetas. Y la mayoría son lavables a máquina. Encuentra Skechers Sleepings para niños, mamá y papá en una tienda Skechers, Skechers.com o donde se vendan zapatos con estilo.

Un abrazo. Bueno, ya sabes, esta noche nos vemos en el Teatro United Palace. Vamos para allá para el concierto de la dinastía Rosario, los hermanos Rosario, Toño Rosario y sus amigos. Esta noche en el United Palace y mañana en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Recuerda, mañana voy a hacerte live a las 6 de la tarde, 6 p.m. Me voy en vivo desde la Plaza Quisqueya en Dykeman, frente a Mama Sushi. Ahí mismito vamos a montar la tarima. Es un evento para todo el pueblo, gratis, para que vengas con la familia a disfrutar con nosotros, a compartir. Viene nuestra megaestrella Nati Natasha, viene el príncipe de la bachata Frank Reyes, por primera vez en los Estados Unidos, en Nueva York, Jay One. ¿Cuál es la canción de Jay One? Oh, na, na, na, oh. Esa. La insuperable, la perversa. No. Todo el mundo va para allá mañana. Y la sorpresita, todavía falta un par de sorpresas. Y tenemos muchos regalos para nuestros oyentes. Esto es para ustedes. Un mini concierto, cortesía de la Mega y este servidor, Alex Sensation. Mañana, en la Plaza Quisqueya de Dyke. 6 p.m. de 6 a 10, ¿ok? Hola. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina, no abuso del hotel, siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste, me tiraste, me comiste con los ojos, mami. Ya lo que quedaste con mi cinta, va a curarte maquinando pa' pegarte también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Tu ci stai rimuovi. Tú te estás moviendo, tú te estás moviendo.

sé de ella. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, que están ready para el fin de semana. Súbela, mano, súbela. It's your birthday today or this weekend. Happy birthday. Get the phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. Sube la mano y la botella para arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a mandarla hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. ¡Suelta! Put your hands up. Me enamoré. Let's get it poppin'. I'm in Miami Beach, drink all day, play all night. Are you ready? Let's get it poppin'. I'm in Miami Beach. Everybody, hands up. I'm in Miami Beach. Mommy, are you ready? Suelta. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Hace mucho frío, yo llego y cae nieve en el caserío. Dejando sin regalo tan mal parido. Santa Claus con la esencia del Christmas, tío. Yo no la vi, compró la mira, me miró. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Arcángel, mi tiempo es ser. quedo con una leyenda que no va a volver a nacer. Y ya la vi andar cuando la amiga me miró. El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró. Hola, mi nombre es Paponi, un gusto, un placer. Aprovechame, hey, tu vida y me vuelve a ver. Whippy quiere que la... Luca, step back, la yompa. Tú estás loco por vender el alma, pero ni el diablo te la compra. Yo no tengo compa, pregúntaselo a tu compa. Todo el mundo ya sabe, por eso va Bunny ni ronca. A mí me escuchan las abuelas y sin nietecitos maleantes. Tiradores y estudiantes, doctores gigantes, natural y con implantes. Los adultos y los infantes, Barcelona y Alicante, en Santurce y Almirante. Cruzando la calle con los pibes, dama Lilia y otra voz el pibes. El que quiera que me tire, otra cosa es que yo mire. Nah, nah, nah, yo soy un pitcher, yo soy un pitcher, ey. Y este es otro juego que me voy no girar. Vengo de PR, tierra de Clementa, ey, ey. No en todos los cheaters, ey. Los haters no salen, yo nunca los veo en la calle. Pa' mí que ellos viven en Twitter, ey, ok. Estoy ocupado haciendo dinero, solo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos. Que ninguno cobra más de lo que cobra. La IP sigue. Mami, chapéame. Mami, chapéame, no me molesta. Que después yo te voy a romper con el nombre. Y ya le relato, la amiga repitió. Oh, qué rico. La boca de la chocola. Ready. Mi nombre es Benito, un gusto, un placer. Una leyenda que no va a volver a nacer. Y yo la vi andar con dos amigas, amigas. El VIP se pegó, ahora que sí, cara de entró. Hola. Mi nombre es último, un gusto, un placer. Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer. So crazy. Wow. Puro party, puro party. Preparándote para el fin de semana. Motivando a la Yal. Mamacita. ¿Cómo dice Lennox? Mamacita. Alright, get the phone lines ready. 1-800-315-9790. IG. Ya casi voy a elegir el ganador de Instagram. El más activado en los comentarios. En la última fotito. Shout out to my brother Jesús Salas. Dímelo, Zeus. All right. Ready for the weekend? Claro que sí. Estamos ready para el fin de semana. Activado y pico. That was a crazy set. So tonight, esta noche nos vemos ahí en el Teatro United Palace. En la Dinastía Rosario, el concierto. Mañana a las 6 p.m. voy en vivo. Por primera vez les voy a hacer el live desde la Plaza Quisqueya en Dykeman. Es un mini concierto para ustedes ahí, para que vengan a bailar, a disfrutar, a brincar. Y viene nuestra gran amiga Nati Natasha. Nati Nat. Nati Nat. Viene el príncipe de la bachata, Frank Reyes. Debutando desde RD para el mundo, J1. La insuperable. Y muchos más en tarima, bailando con nosotros, disfrutando. Y los regalitos que tenemos para ustedes mañana a las 6 p.m. De 6 a 10 es el live, ya sabe. Vamos a estar en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. En mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, puedes ver el live. Y también en nuestra aplicación, La Música App, puedes ver el live. Alrighty. Después el after party, mañana vamos para la discoteca. Tenemos una discoteca nuevecita que vamos a estrenar. Grand opening tomorrow night. Vamos para Code Astoria, Queens. Mi gente de Queens, I'll see you tomorrow night, Code Astoria. Y el domingo, Sunday, estoy en la piscina en La Guitarrita. Tenemos ahí el pool party más grande de todo Miami. at the Hard Rock Hotel y Casino in Hollywood, Florida, The Guitar Hotel, quien te habla, Alex Sensation Live, Dare Day Club. Si quieres estar conmigo en mi lista de invitados, envíame un DM y te pongo ahí en el guest list. All right. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, ¿tu nombre? Buena. Hola, Eva, me parece, I love you, Alex. I love you too, baby. Y el cuerpo lo necesita. I love you, I love you, I love you, mi chichi. Dios te me bendiga a ti, a tu familia, mi rey. Igualmente para ti, mamá. You are my Alex, you are my papi. You, el que esté muerto se levanta contigo, papi. Eso no es ni que relajo. No, you got this, papi. You got this, Dios te me bendiga. Hoy, mañana y siempre, Billy Mine. From Patterson, papi. From Patterson, we listen to you. Thank you so much, Patterson. I love you guys. I'm going to be out there for... I love you too. Voy para allá para el desfile y festival dominicano ahora en septiembre, si Dios quiere, vamos para allá. Yes, si Dios permite, papi lindo. Tú eres bueno, tú siempre compartes con el mundo. Por eso es que todo el mundo te quiere, Alex. Thank you're a great baby. Person, you're a great human being. Muchas you gracias, are, mi amor. You are, thank no you, lo digo por decírtelo, papi. Tan you bella, got mi amor. You got this, Alex. ¡Qué linda! I love you too. I love tan you bella, too. Baby, tan bella. I want you to shout out your people. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mira, quiero saludar a toda la gente de Patterson, que mucha gente están pasando, como quien dice, papi, tristeza en el alma, pero Dios dice, alumbren para adelante y sigan para adelante y hagan bien y no miren a quién. Que mi gente lo necesita. Amén, amén y gloria a Dios. Amén. Amén. Thank you so much for that message, baby. Tan linda. Quédate en línea. I want you to tell me what concert you want to go to. Para que vayas por ahí un ratito a disfrutar y a compartir con nosotros en vivo, ¿ok? No te me vayas. Ponme una más, una más, una más. Hello. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. ¡Dímelo, Ale! ¡Dímelo, papi! ¡No puedo creerlo! ¡Al fin no le comunicaba! ¡Oh, my God! Hablando con el mejor DJ de toda la radio de acá. ¿Cómo te llamas, papi? ¿Tu nombre, papi? Víctor, Alex. Bienvenido, Víctor. ¿De dónde me llamas, hermano Víctor? De aquí de la Florida, de Coral Springs. Coral Springs en la casa, una bulla para Coral Springs. Bienvenido, hermano Víctor. Primero los saluditos, ¿a quién quieres saludar, parce? Sí, un saludo para mi esposa, para Gladys, para mis hijos, a Marvin, Carlos, Jonathan, Jamie y mis nietos, todos. Muy grande la lista. La familia grande, hermano. Muchas bendiciones para esa bella familia. Gracias por estar conmigo, gracias, hermano Víctor. Cuéntamelo todo. ¿Qué planes hay para este fin de semana? Barbecue, playita, lago, piscina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a tratar de estar ahí en la guitarra para ver si puedo colarme. ¡Claro! Pero, claro. Una pregunta. ¿Tú vienes Piros o vienes...? No. Mami. De los calzoncillos, mis blancos, de los viejitos. Ay, hermano, mira, te voy a poner en mi lista. No te me vayas, hermano Víctor. Te voy a poner en el guest list para que vengas con tus invitados a compartir conmigo este domingo ahí en la piscina. Claro que yes, hermano, ven para allá. Tú sabes que ya queda un poquito del verano. Quedan un par de semanitas. Tú sabes que Labor Day weekend is right around the corner. Entonces hay que sacarle el juguito a lo que queda de este verano. You gotta enjoy what's left of the summer, you know. Go out, have fun, enjoy yourself, party. Porque tú sabes, este verano se va. It's almost over, man. So you got a few more weeks. Dale duro. Dale duro. Dale que tú puedes. All right, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano a mi hermanito DJ Luis, mi DJ Money Boy, Tiny T, Breezy. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Estás herido y necesitas un abogado? Te traigo a los abogados de J. Lee Law. Te habla Raúl Pérez. J. Lee Law hizo todo lo posible para ganar mi caso. Y lo hicieron. Gané. Gana con J. Lee Law. J. Lee Law. Luchamos para que tú ganes. Visita jleelaw.com. JAELEELAW.com. Consulta gratis y hablamos varios idiomas. Atendemos tu caso en New York, New Jersey y Connecticut. Llama al 201-346-3800. 201-346-3800. Bienvenidos a Descubre la Estrella. Gracias. La estrella de hoy ayuda a que te conectes de una manera fluida, estés donde estés. Otra pista. Te da internet, wifi avanzado gratis y una línea de móvil ilimitado gratis. Ya sé, es Spectrum One. ¡Correcto! ¡Gané!

quedar en el anonimato porque está desde la Florida. Y además también vamos a tener boletos para los grandes conciertos.